Te extraño mucho. No sé qué voy a hacer. Le extraño. Lo sé. Yo también le extraño mucho. En verdad, te extraño. Le extraño mucho. Le extraño mucho. Attention, student. Laatste oproep voor vlucht K173 naar Kopenhagen. Zo spoedig mogelijk aan boord via uitgaande op B24. Final call for flight KL173 to Copenhagen. Please board the aircraft as soon as possible via gate number C41.